Bueno, estamos comunicados con Alicia Duarte, como les comentaba antes. Ella es vecina de acá de San Martín, del barrio Costa Esperanza. Y que bueno, hace 2 semanas, 3 semanas atrás, ahora nos va a recordar mejor ella. Bueno, había una denuncia pública que había hecho ella que había una cantidad de leche donada de la municipalidad en mal estado. Hola Alicia, ¿me escuchás bien? Y bueno, mira, el pasado mes de abril recibo una llamada del municipio de Acción Social. Nosotros tenemos un centro comunitario en Costa Esperanza, acá en San Martín. Y bueno, todos los sábados hacemos una especie de una colonia con los pibes, donde hay talleres educativos, apoyo escolar para los pibes y talleres recreativos. Y bueno, recibimos llamada del municipio de parte de Acción Social, la señora Nora Gramática, donde nos dice que tenía una donación de leche en polvo para el merendero de los pibes de los días sábados. Y bueno, para nosotros la verdad fue una alegría decir, bueno, recibimos una donación, buscamos un flete, porque encima que te donan tenés que pagarte un flete para buscar. Fuimos a buscar y fue una mamá del barrio a buscar, y lo que le sorprendió es que el municipio le haya dado en la bolsa que el municipio usa de residuos, que son verdes con letras negras, donde tiene la letra del municipio de General San Martín, le dio las leches en paquetes sin caja y otras que vino con caja con una fecha de vencimiento y los otros paquetes que estaban hechos como cascote, todo duro. Bueno, y la verdad que nos sorprendió que no hayan mandado esa leche. Y bueno, lo que hicimos con las mamás es hacer esta denuncia en los medios porque nos pareció una falta de respeto de parte del municipio. Hace 3 años que formalmente le pedimos a través de carta que nos den una ayuda y nunca nos dan y ahora nos vayan a dar y nos dan de esta manera. Vos habías dicho en aquel momento, el vencimiento fue de noviembre, ¿no? De esa leche. Sí, de noviembre del año pasado, 2008. Y vos comentabas que Nora Gramati había dado una respuesta, que es justamente esto que decís vos, los agregaron ahora a la lista de los comedores de San Martín y de ahora en más, ¿han empezado a recibir de vuelta la leche? ¿Esto se ha normalizado? Mira, la verdad que ellos, después de esta denuncia, esta semana nos incluyeron con el presupuesto de comedores, ¿no? El municipio, donde nos empezaba a mandar los días sábado pan. Y ya me traía una vez por mes, pero después de la denuncia que yo hice, me cortaron el pan de los chicos también de los días sábados. Y la verdad que nosotros denunciamos porque alguien se tiene que hacer responsable, porque si algo le llegaba a pasar a los pibes de acá del barrio, los responsables íbamos a ser nosotros, ya que las mamás le mandan con confianza a sus hijos ahí donde se le está conteniendo de alguna manera, y la bronca que tenemos los papás del barrio es que cómo puede ser, encima que nosotros en el barrio estamos laburando, haciendo las veredas, haciendo el reordenamiento eléctrico, somos abandonados totalmente por el municipio, estamos trabajando con los pibes, conteniendo de alguna manera, ellos nos manden estas leches vencidas, para nosotros una falta de respeto, y nosotros lo que pedimos es que se haga una investigación ahí dentro del municipio y que alguien responda y que pida una disculpa por lo menos acá al barrio y no que salgan a bombardearme que hay un arreglo político. Nosotros la verdad es que no trabajamos políticamente para nadie y quizás esto es lo que a nosotros nos perjudica, ¿no? Discúlpame, vos sabés que vos recién dijiste que le cortaron ahora el pan también al merendero. Sí. Ah, o sea, no simplemente, disculpa que lo tome así, pero digo, no simplemente ahora pasó esto, sino que directamente ya le cortan lo esencial para cualquier merendero, que es la cuestión del pan y la leche. Y sí, para mí que es una mala señal, pero bueno, nosotros acá la verdad que porque nos quita el pan no vamos a dejar de seguir trabajando y denunciando todo lo que la falta de respeto que tiene el municipio hacia nosotros, ¿entendés? Así que ni que nos corte el pan no vamos a callar la boca. Nosotros si tenemos que denunciar otras cosas vamos a seguir denunciando porque la verdad que todo lo que estamos haciendo en el barrio es a pulmón y todo lo que estamos consiguiendo para los pibes también. La verdad que es una vergüenza, así que te imaginas, digo yo, ¿no? Si este gobierno de Kirchner nos quiere envenenar, nos dan esta leche, no manes, así que te imaginas si llegamos a caer en otras manos. Sí, vos sabés que me estás haciendo pensar, porque viste que en Clarín Zonal de esta semana salió de que hubo un caso de dengue en Villa Libertador. No sé si te enteraste, ahí cerca de donde estás vos, muy cerca donde estás vos, ¿sabés algo? Porque decía justamente en el Clarín Zonal que un grupo de 100 asistentes sociales y de salud habían salido a recorrer Villa Libertador pidiéndole a la gente que, bueno, de un vuelta a los cacharros, prevención, dando cursos de prevención. ¿Vos sabés algo de eso? No, la verdad que no, porque la verdad que nosotros vivimos en un lugar donde, la verdad que un barrio muy abandonado por el municipio, así que no creo que no hay ninguna prevención tampoco por el dengue. Si hay alguna prevención es de parte de los mismos vecinos, una iniciativa así que hay, nunca de afuera, ¿no? Hacia el barrio, pero no estábamos enterados de ese caso, la verdad que... Te habla Gonzalo acá del programa de efecto secundario. Te quería hacer una pregunta entonces, con la problemática del dengue, ¿tampoco han recibido ninguna asistencia de parte de la municipalidad? No, acá en Costa Esperanza no. O sea, la verdad que no. El abandono es total, no solamente... Es total, sí. Sí, la verdad que no, nos deja a nosotros muy indignados. Conocíamos la situación de la cuestión de la leche, ahora nos desayunaste con la cuestión también del PAM. No solamente la municipalidad encima de que manda leche vencida, sino que a modo de castigo, por ustedes haber denunciado la situación, deja de entregarles PAM. La verdad que es una acción bastante, si se puede decir, bueno, vamos a decirlo con las palabras que hay que decirlo, es bastante hijo de puta de parte del municipio y del intendente particular. ¿Qué tal? Buenas tardes, Facundo lo saluda, efecto secundario. La pregunta va apuntada directamente hacia el futuro. ¿Cómo se arregla ahora que no le entrega el pan y la leche? ¿Cómo se arreglan los chicos ahora para comer? Y no, la verdad es que nosotros nos seguimos arreglando como siempre, porque la verdad es que ponemos los papás, no, la verdad es que porque ellos nos quiten 8 kilos de pan y se saca el número, no, la verdad es que no es nada, pero lo hacemos nosotros, como siempre lo hacemos, no tenemos ningún problema, y si nos da, bueno, bien, y si no nos da, también, ¿entendés? Ya estamos acostumbrados a trabajar solo, así que esto no perjudica tanto, porque la verdad que también, si vos decís, te están donando leche vencida, así que a veces como que tenés que tomar con mucha precaución lo que venga de ahí, no sé, la verdad que lo que sí nos indignó más eso, y más todavía escuchar en la semana que alguien lo usó políticamente en este tiempo, que época electoral, ¿viste? La verdad que no correspondía hablar así a ellos de esa parte, de ese lugar. Creo que yo, que por lo menos decir que tenían que investigar o que hicieron mal, bueno, pero también sabemos que no van a decir eso, ¿viste? Pero sí, la verdad que nos vamos a seguir manejando como siempre, todo a pulmón, como lo estamos haciendo en el barrio, con los vecinos. La verdad que nos organizamos porque ya sabemos que estamos muy olvidados, y que si no iniciamos nosotros la tratar de resolver las cosas que me siento que tenemos en el barrio día a día, ellos no nos van a solucionar. Así que por ahora, gracias a Dios y a la organización de los vecinos, estamos en pie, y la verdad que esto, lo que ellos nos hacen, que nos corta el pan, ¿no? Ya no nos afecta más nada, pero lo único que pedimos la confianza hacia ellos. Nunca tuvimos confianza, pero bueno, no existe la palabra, la verdad, que para todo esto, ¿no? Alicia, te quería consultar, actualmente, ¿cuántos chicos asisten al comedor? Y mira, los días sábados asisten, como es, 50 chicos más o menos, y los días de semana no lo hacemos, porque los días de semana tenemos talleres literarios, literatura, esas cosas, los días de semana que tenemos la biblioteca. Pero los fines de semana sí, los sábados al menos, ¿no? Vienen a los talleres, empieza a la 1 al mediodía y termina a las 6 de la tarde. Y los días de la colonia de invierno, que nosotros lo hacemos en las vacaciones de invierno, viene un promedio de 120 chicos por día, que trabajamos las 2 semanas. Y durante el año lo manejamos con 50, 60 chicos, pero fin de año, cuando hacemos un cierre de actividad, hacemos un campamento y sí hacemos con 70, 80 chicos. Tratamos de sacar dos chicos, llevarlo a un lugar. Bueno, la verdad que es insólito, bueno, y de acá de efecto secundario, quería hacer una pregunta más o menos, pero le decimos de acá del programa Efecto Secundario que, bueno, le mandamos un fuerte abrazo a usted y a todos los chicos, que, bueno, queda en la conciencia de ellos que son 50 chicos que van para comer y no tienen para comer. El abandono a vista de todo el mundo es total y queda en la conciencia de ellos que es algo que no tiene, no, la verdad que, como dijo acá el compañero Gonzalo, no tiene explicación lo que hicieron. De acá, por eso, le mandamos un abrazo y que sigan para adelante, que sigan luchando, que bueno, un poco así se consigue las cosas en este país. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias por sacar.